Hoy que este Evangelio nos habla del ayuno, pensaba yo sobre todo en las personas pues que tienen, lo habréis oído tantas veces en televisión, pues problemas de una obesidad mórbida grandísima. Hay personas de este tipo que han podido tener desarreglos fisiológicos que han hecho que padezcan eso. Puede haberlas, pero son pocas, muy pocas. Aquí yo, en ese tipo de personas, cada vez que las veáis, podéis ver como una parábola. Y la parábola es: qué fácil hubiera sido resolver ese problema con la voluntad. La voluntad que se esfuerza. El problema no está en el cuerpo, sino en la voluntad. No está en el cuerpo, sino en el espíritu. En la fortaleza del espíritu. El espíritu, el alma, tiene que fortalecer su voluntad y decir: no, no puedo comer esto aunque me apetezca. Si uno cede, cede, cede, al final el resultado es peor. El resultado es que por no querer hacer pequeños sacrificios, habrá que soportar padecimientos mucho mayores. Por eso decía que es como una parábola cada una de estas personas. Esto, por supuesto, no lo pueden decir los médicos ni los sociólogos, pero yo como sacerdote sí que lo puedo decir, porque mi campo es la moral, la espiritualidad, las almas. ¿Cómo voy a decir que es un problema social o un problema corporal, lo que es algo del alma? No lo pueden decir los otros. ¿Los otros qué van a decir? Pues qué pena, hay que hacer algo, los demás tienen que hacer algo. Pero yo como sacerdote no puedo decir eso. Y este tipo de personas continuamente están saliendo en la televisión. Por eso cada vez que las veáis, acordaos de esto. Y acordaos que esa obesidad mórbida, inmensa, con personas de a veces hasta 200 kilos, 150 kilos, es algo visible, pero que hay cosas que no se ven que son tan malas como esas. Lo que tiene eso es que se ve, pero otras cosas no se ven. Y digan lo que digan otros, acordaos siempre. El problema de esa obesidad mórbida, salvo algunas excepciones, muy pocas, la inmensa mayoría era un problema del alma. Una persona seguidora del Evangelio, ardiente en el amor a Dios, no acabará así, porque la conciencia le dirá: oye, que si no te sacrificas en estas pequeñas cosas, vas a sufrir mucho más, que Dios no quiere esto. Así que si tenéis alguna persona familiar en esa situación, la medicina es que lea el Evangelio y siga el camino de Jesús, que lea el Evangelio para que empiece a poner en orden su vida, para que empiecen a hacer lo que Dios quiere. Antes se hablaba del vicio de la gula, pero hoy día ¿quién se atreve a hablar de eso? Porque ¿qué van a pensar? Algunos pueden decir: hasta va a ser una falta de caridad con esas personas. La falta de caridad es no decir las cosas. Eso sí que es una falta de caridad. Yo recuerdo una madre en mi otra parroquia dos hermanitos, los dos iguales, y de pronto uno de ellos empezó a engordar mucho, mucho, y cada vez más, y era muy pequeño. Pues se lo dije a la madre, le dije, oiga, se lo dije a la madre porque la culpa no es del niño, es la madre, la madre. A esas edades el niño sí que no tiene ninguna culpa, es la madre la que tiene que decir, la que tiene que enderezar la planta para que no se tuerza en ese campo. La madre no se lo tomó del todo bien, aunque tampoco del todo mal. Pero ya estaba dicho, y a lo mejor esa gota colmaba el vaso y tomó medidas. Pero hay que nombrar las cosas por su nombre. Y lo que es gula no es un asunto fisiológico, no lo es. De hecho, yo tengo muchas dudas de que alguien tenga el trastorno que tenga, engorde si no coma. Yo eso lo veo difícil. Puede haber algún caso que aun tomando una dieta de pájaro a lo mejor, pero de momento no lo conozco. No digo que no lo haya. Así que debemos llamar a las cosas por su nombre. Porque nuestra sociedad, que antes era cristiana y nombraba las cosas por su nombre, esto es concubinato, esto es sodomía, esto es gula, esto es envidia, esto es concupiscencia de los bienes materiales, con el tiempo ha ido desarrollando un vocabulario para no herir susceptibilidades y nombrarlo a todo sin su calificativo moral. Sin su calificativo moral. Así que no iramos susceptibilidades, pero cada vez que veamos en televisión estas cosas, pensemos en el alma de esa persona, pensemos en cómo podemos ayudar a los que tenemos cerca y no hagamos como ellos, que cada vez que nosotros tenemos un problema, cada uno, siempre decimos, no, es que es la sociedad, los demás, no son los demás. La mayor parte de las veces somos nosotros mismos, cada uno de nosotros con el libre albedrío. Y sin embargo, casi siempre los seres humanos decimos los demás, los demás. Vemos la fuente de nuestros propios problemas en el otro. Hasta en aquello en lo que de ningún modo podamos echar culpa. Hasta en eso. Pues nada más. Oremos por estas personas para que el Señor les haga ver cuál es el camino correcto, el camino natural, lógico, y que estas personas que pues sufren tanto descubran a Cristo como la medicina de su alma para que a través de su alma se cure también el cuerpo.